Mirá, hemos contado una vez en La Bruja un accidente que tuvo un señor, Fileas, no sé cuánto, también de hace 100 años, una barra de acero del tamaño de un palo de escoba, o sea, un metro de largo de acero, un centímetro de diámetro, dos, le atravesó la cabeza. ¿Sí? Famoso caso. Lo cuenta Antonio Damasio en un libro que se llama El error de Descartes. Le atravesó la cabeza. El tipo ni se desmayó, salió caminando. 3x4, 12, capital de Paraguay, Asunción. El tipo no perdió su capacidad mental. Ah, bueno, bueno, andá nomás, lo curaron un poco, ¿viste? Le pusieron una curita, qué sé yo, desinfectante. Y el tipo siguió normal. ¿Normal? Le pasaba, mira, esto le pasaba precisamente. No tenía conexión con la corporalidad, la cabeza. Entonces no podía sopesar la conveniencia de las acciones. Actuaba según las evidencias. A nuestro juicio, el error que comete Manfred, dice, el acto estúpido consiste en hacer algo en contra de las evidencias que tú tienes. Es que la evidencia en sí mismo no dice nada. Por eso este que perdió buena parte de su cerebro se equivocaba todo el tiempo. Fue un fracaso. Su vida terminó como Henry Amiel, solo, sin amigos, sin trabajo, etc. Peor que Amiel. ¿Por qué? Porque la 3x4, 12, perfecto. Era inteligente. Le faltaba, claramente, se había lastimado, creo que fue el hipotálamo, el lugar donde se conecta la parte exterior del cerebro, que es el pensamiento consciente, con esa... A ver, señora, usted pruebe de hacer el ejercicio en los próximos días. A veces me sale, a veces no. Frente a una noticia que escuchás, viste algo que te dicen, hay una repercusión en la corporalidad. Agradable, no agradable. Peligroso, amigo. Fíjate, es muy sutil, naturalmente, no aparece en un cartel luminoso, ¿eh? Pero en la mente, es lo que hoy dice la ciencia además, ¿no? Va a buscar al cuerpo, va a preguntarle al cuerpo, ¿y cómo vamos hasta acá? Algo así sería. El cuerpo dice, yo no veo nada malo. ¿Ah? Ese cuerpo, bueno, hemos dedicado programas enteros, yo dedico buena parte de mi libro a hablar de este tema, y precisamente estoy citando cosas que a su vez yo cito en el libro. ¿Eh? La mayor parte de la vida cotidiana de una persona está determinada no por sus intenciones conscientes y sus elecciones deliberadas, sino por procesos mentales, dice él, puestos y movimiento por el entorno. Los datos sugieren que gran parte de la conducta humana es automática y determinada solo por los instintos. Ahí me gustó, es que volvió Pendland. Robert Provine, otro psicólogo de la Universidad de Maryland, va aún más lejos. Sospecha que solo pensamos que actuamos conscientemente. Anotame esta, ¿eh? Creemos que somos conscientes. Carlos, por favor, cite el artículo. Robert Provine sospecha que solo pensamos que actuamos conscientemente. Solamente pensamos que actuamos conscientemente. Creemos que actuamos conscientemente, Carlos. Porque una voz interior es muy hábil y nos da razones y explicaciones de una conducta que en realidad hemos decidido inconscientemente. Hacemos algo, nos compramos una camisa roja y decimos que porque está de moda o porque queda bien con el negro o lo que fuera. Pero en realidad la elección ha sido hecha por otro motivo. Él dice inconscientemente, y yo menciono el caso de la camisa, pero usted se imagina que esto tiene connotaciones tremendas. En nuestras grandes decisiones, también, aunque parezcan ser reflexionadas, lo que está diciendo este amigo Provine es, mirá, vos ya tomaste partido por un lado, vos ya estás yendo para allá, y mientras vas yendo, ya está yendo, comenzás a buscar explicaciones de por qué es bueno ir hacia allí. Claro, esto no lo registramos conscientemente, porque en realidad es, como le llamaba Henry Amiel, una artimaña, una artimaña de nuestro corazón, le decía Henry a Miel hace un rato, ¿se acuerda? Ese sistema de engaño. Y fíjate, vamos a irnos a otro plano. A ver, primero volvamos a Carl Jung. Pasamos de estos psicólogos del MIT, Universidad de Maryland y de Yale, cultura occidental, Estados Unidos, ciencia bastante dura, digamos, de comportamiento, que está frontalmente opuesto con Manfred, que también es un científico, ex rector y qué sé yo, ¿no? Fíjate, discusión dentro de la cultura ya, acerca de si nuestra conducta se decide inteligentemente y por lo tanto podríamos ser estúpidos, o si lo que aparece como estupidez es en realidad que somos un cúmulo de máscaras en conflicto, decía Krishnamurti. Somos un montón de intenciones, de deseos. Tenemos nosotros 3 o 4 deseos simultáneos e incompatibles. Tenemos necesidades, tenemos ganitas. Y algunas de todas esas cosas no sabemos que las tenemos. Entonces nuestro accionar está actuando en varios frentes a la vez, ¿sí? Está actuando en varios frentes a la vez. Vos hacés tal cosa, pero vos sabías que por ese camino te ibas a tropezar. El ejemplo que da Manfred. Sí, hermanito, pero por ese camino yo paso 10 metros más cerca de la casa de la chica que me gusta y por ahí me la cruzo. Pero esto yo no lo pensé, lo hice. Mi accionar está movido por un montón de motivos, podríamos decirlo. Pero ya al decirlo me estoy traicionando, porque motivo es una palabra que ya tiene su historia. Y vos después haces un análisis superficial de mi conducta y decís, pero yo te dije que no vayas por ese camino. Sí, pero hay otros que me dijeron que sí vaya, otros que me dijeron que trate de buscar las oportunidades para cumplir mi sueño. Entonces yo pasé cerca de la casa de la chica. Hay un montón de cosas que me han dicho que yo haga. Me han avisado de muchas cosas. Yo pensé otras tantas. Mi accionar en el momento está tratando de consensuar 10 cosas distintas. Y tu inteligencia sonsa me va a juzgar por una. Por el hecho de que yo me tropecé con un lugar, ¿entendés? Pero, ¿qué pasa si me ocurría lo bueno que yo había estipulado? Entonces vas a inventar otra explicación, ¿entendés? Que haga lugar a lo que finalmente ocurrió. La explicación, decía Nietzsche, siempre llega después del hecho, ¿eh? Fíjate lo que dice Thérèse Bertherat. Thérèse Bertherat, nada que ver. Ella trabaja con el cuerpo, ¿eh? El rito cósmico que regula los ciclos del sol y de la luna. Fíjate a dónde lo fuimos. Y lo dije mal. El ritmo cósmico que regula los ciclos del sol y de la luna. Entonces, una vez por mes, la luna da vuelta. El sol se acerca en verano, se aleja en invierno, el día y la noche, ya estamos bajando la velocidad, las estaciones. Es el mismo, ese ritmo cósmico, es el mismo al que obedece el movimiento de la energía vital. Energía vital, señoras y señores, discúlpeme que yo diga así, es el estómago, el páncreas, el intestino, es la saliva, todas esas porquerías, esa es la energía vital. Nuestro cuerpo, fíjate lo que dice Thérèse Bertherat, sin esperar el consentimiento de la inteligencia, reconoce las leyes cósmicas y se somete a ellas. Hay un hacer nuestro, podríamos decir que es el principal, el indispensable, suponete, qué sé yo, respirar, suponete una cosa así, ¿no? Verificar que no haya peligro cerca. Inmediatamente vamos a ver el color rojo, porque el rojo es sangre, es una señal que tiene cualquier herbívoro. Si se abre la puerta, estamos listos, mucho más listos de lo que creemos para accionar. Nuestra disposición acá es completamente distinta a la que tenemos en nuestro cuarto cuando estamos solos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién pone en disposición toda nuestra corporalidad en función de cada situación? La forma en que nos acomodamos a cada situación de vida es muy compleja y nosotros no estamos enterados de que lo estamos haciendo. Es el cuerpo y, por supuesto, una parte del cerebro que administra, regula hormona, temperatura, fluidos, cerrar los poros porque transpiremos, todas esas cosas, ¿no? Y eso, a su vez, determina nuestro comportamiento. Créeme que no pensás igual si tenés frío que si tenés calor. Oh, o sea que no éramos tan inteligentes, no, 98% esto que decimos. Y sí, tiene razón la señora, hay una parte que sí, de vez en cuando podemos por ahí acordarnos de la capital de Paraguay, ¿cuál es? Nuestro cuerpo, sin esperar el consentimiento de la inteligencia, reconoce las leyes cósmicas y se somete a ellas. Se somete a ellas. Registra lo que pasa, registra si hay oxígeno, si hay calor, si hay lluvia, si hace frío, si te necesitas el alimento. Vos, hermano, estás todo el tiempo ocupado de eso y te estás enterando en este momento. Increíblemente, Manfred, como el 99% de los occidentales, no mira esa parte, sino que mira, che, y además de esto, ¿yo qué soy? El problema es que ignora todo esto. Cuando hayamos comprendido, dice Thérèse Vertirat, cuando hayamos comprendido cómo nuestro cuerpo vive su vida, sería la nuestra en realidad, ¿no? Cuando hayamos comprendido cómo nuestro cuerpo vive su vida, nos mostraremos quizás dispuestos a ayudarle a funcionar lo mejor posible, cuidándolo y asistiéndolo por métodos que tomen en cuenta su relación con la naturaleza. Alcanzaría, en el contexto del programita de hoy, de que registremos que existe el cuerpo, que no somos una cabezota, así que piensa que no somos inteligentes, sino que somos un animal que tiene una inteligencia. Puede utilizar instrumentos inteligentes, pero él, su vida, su felicidad en particular, su destino, no está determinada por su inteligencia. Su inteligencia es un instrumento que puede tomar y dejar. Es lo que nunca comprendió Henry Amiel. Creyó que el timón estaba en el cerebro. Hizo lo que las evidencias le indicaban y llegó a un lugar sin salida. Y la cultura occidental, aparentemente, hizo lo que las evidencias le indicaban. Cada cosa que se ha hecho, si vos te fijas, está hecha con inteligencia. Todas las planificaciones de la ciudad, de la electricidad, las cloacas, todo está hecho con muchísima inteligencia. No es inteligencia lo que falta. No hay estupidez. Hay otras cosas que explican que pase lo que pase. En el próximo programa de La Bruja vamos a seguir escuchando a Manfred Max Neef en sus ideas económicas. Ahora escuchamos 64, nos quedaba, que va a terminar de hablar de este tema, de su teoría de que todo el problema nuestro es la estupidez. A ver. Porque aquí viene una pregunta que le hago a todos ustedes. ¿Hay realmente algo hoy día, en este mundo de hoy, que nosotros no sepamos que no hay que hacer? ¿Tú tienes claro lo que no hay que hacer? Creo que todos tienen perfectamente claro lo que no hay que hacer. Pero lo hacemos. En consecuencia, mi punto de partida es que en última instancia, el fondo de por qué estamos como estamos es por la estupidez humana. Y si eso no se reconoce, bueno, vas a estar arreglando cosas por arriba, pero nunca vas a arreglar la enfermedad de fondo. Ahora, por supuesto, yo no pretendo, ¿no es cierto?, proponer de que la estupidez deba ser eliminada. No toda la estupidez es mala tampoco. Hay estupideces divertidas, ¿me entiendes? Hay estupideces que pueden ser buenas para la salud, ¿no? O sea, no se trata de erradicar una cosa que es humana, pero hay estupideces y estupideces. Bueno, ahí está él cerrando su idea de que la estupidez es nuestro problema. Nosotros pensamos que es un poco superficial, que hay unos dobleces en el humano que pueden explicar razonablemente bien por qué hacemos lo que hacemos. Por lo menos aproximar respuestas a esas preguntas. Es como si Manfred hubiera nacido antes que Marx. Porque Marx, Nietzsche y Freud, los tres maestros de la sospecha, se les llama, dijeron, cada uno por su lado, Marx mediados del siglo XIX, Nietzsche un poco después, Sigmund Freud principios del siglo XX, dijeron, el accionar humano no está determinado por su conciencia, sino por, en el caso de Carlos Marx, por sus pertenencias de clase, por la economía, por el rol económico que ocupa. En el caso de Nietzsche, todas las cosas que decimos en La Bruja, ¿eh? Y Sigmund Freud decía, no, hay un inconsciente, hay una trama inconsciente que estamos tratando de representar, de actuar. Entonces eso explica que seamos estúpidos, diría Manfred. Nosotros decimos, nos cae simpática la idea esa, pero, fíjate, dos citas más. Carl Jung, la persona, ¿eh?, cada uno de nosotros, constituye, dice Carl Jung, un psicólogo importantísimo, la persona constituye un complejo sistema de relación entre la conciencia del individuo y la sociedad. Este sistema, esta relación entre lo que pensamos y la sociedad, configura una especie de máscara, destinada, fíjate, a dos cosas. Por una parte, para causar una determinada impresión en los demás. Pensamos y actuamos para impresionar a los demás. Adherimos a la ecología, etcétera, porque eso está bien visto. Pero otra función de la máscara, escúchame, Henry Amiel, es ocultar a nosotros mismos nuestra verdadera naturaleza. Y esa verdadera naturaleza es animal. La cultura occidental hace todo lo posible por ocultar eso. Wilhelm Reich, creador de la bioenergía, alguien a quien admiramos muchísimo nosotros, y odiado, como otras amigas nuestras, por muchísima gente también. La mecánica del sufrimiento humano, dice Wilhelm Reich, fíjate, voy a exagerarlo un poco, todo el sufrimiento humano se basa, tiene su origen, en el intento de negar nuestra naturaleza animal. Eso es todo, hermano. Amiel, escúchame. Estuviste pensando que eso que hacías con el diario servía para algo. ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo sacaste? No servía para nada pensar. ¿Cuánto tiempo perdido en pensar que la vida se puede explicar? ¿Por qué confié en mi razón? Este es Pedro Aznar. Es esto lo que está diciendo. La mecánica del sufrimiento humano se basa en el intento de negar su propia naturaleza animal y ser algo distinto a lo que realmente es, que es un animal. Ese es el verdadero origen de todas las enfermedades psicológicas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Toda la psicosis, la paranoia, todo parte de ahí, de escapar y construir castillos en el aire para no aceptar lo que viene de tu estómago. Y lo que viene de tu estómago habitualmente es un odio o desprecio a tus padres que te maltratan. Habitualmente esto es lo que pasa. Entonces esto es insoportable, esta idea es insoportable. No hace pie en ningún lugar, ningún tío está dispuesto a ser de socio en esto. Entonces se construye una versión fantasiosa del mundo que se llama psicosis. Esto podría explicar, no sé si todas, pero muchas. Este es el verdadero origen de las enfermedades psicológicas, de la crueldad, ¿eh? La crueldad, el maltrato, problemas de género, la crueldad que vos ves en la calle, este egoísmo exacerbado para llegar un minuto antes, para ganar un puntito más en un deporte. Y este también sería el origen de la guerra, ¿eh? Por eso el principio fundamental de toda ideología occidental consiste en repetir la misma monótona cantinela. Nosotros no somos animales. Nosotros no somos animales. Nosotros no somos animales. Debe haber algo, por favor, en lo que seamos diferentes. ¿Qué será? ¿El humor? ¿Será el alma? Por favor, debe haber algo que nos diferencie de los animales. No soportamos esa idea porque esa es, tal vez, la única verdad que importa. Sucede que quizás esa falsa intelectualidad que que nos inculcaron que nos haría libre, nos colocó en esa jaula racional que hizo que nos separemos de nuestro cuerpo. Nos prometieron el paraíso y no nos lo dieron. Pero porque el paraíso estaba ahí. Ahí en el agua, en la comida, en la naturaleza. Pero sin embargo, lo seguimos buscando en entelequias falsas, de promesas que nos hicieron cuando éramos chicos. No por maldad, sino por comportamiento cultural, de toda una cultura que nos enseñó que era mejor no mirar para el otro lado. Encerrarte en el libro, leerlo, repetirlo, y no vivir tu vida porque era más seguro. Así es, Petisa. El paraíso y el infierno están ahí, como decía el Pepe Mujica hace un ratito nomás. Pero en todo caso, ahí está la vida. La vida está soportada en nuestra animalidad. Lo demás son burbujitas que pueden parecer bonitas, pero son espejitos de colores. El próximo programa, le prometo, vamos a presentar las brillantísimas ideas de nuestro amigo Manfred acerca de la, sí, ridícula economía que gobierna hoy nuestras vidas y que en muchos casos las hace parecer a un infierno. Hasta la semana que viene. Se puede explicar, con veneno intente curación, porque confié en mi razón, ya en un mar de palabras me ahogué, y fue en vano que está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la octava temporada, año 2016. Programa número 266. Ya sabías que todo es pasión, que no hay mapa que enseñe a viajar. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Sirve el tiempo su mismo licor, que cada año acelera el tiempo. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.